que perdiera la vida en oportunidad del golpe de Estado en la hermana plurinacional de Bolivia. Allí estaba realizando su tarea profesional como otros y como otras que también sufrieron el yugo de una represión y una persecución pocas veces vista o recordada en Bolivia, algo descomunal. En aquel momento no había garantías para nadie y otro que cayó en la volteada fue Facundo Molares, que fue detenido a pesar de que estaba transitando por una enfermedad, fue encarcelado en una prisión malísima, muy, muy, muy inhumana y todavía... Facundo está con algunas dificultades de salud, inclusive, pero tuvo un raid impresionante hasta que, por supuesto, por la militancia y el compromiso de algunas personas y de algunas asociaciones, se lo pudo recuperar, se lo pudo repatriar, una vez que volvió a funcionar con cierta normalidad el Estado de Derecho en Bolivia. Recién ahí vuelve Facundo para este lado y es por eso que hoy lo tenemos en contacto a Hugo Molares, al padre de Facundo, para preguntarle qué es lo que está pasando, porque Facundo, a quienes nos siguen en la siesta que nos fue, recordarán, fue detenido el año pasado por un pedido de extradición de Colombia. Buenas tardes, Hugo. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Hugo, más o menos la síntesis que pretendí hacer salió más o menos, ¿o me olvidé de alguna parte importante? No, está bien, sí. El Facundo estaba trabajando como periodista también en Bolivia y cayó cuando estaba haciendo una nota en el puente. Un puente ahí en Santa Cruz de la Sierra, y cuando él cae golpeado, herido, pierde el conocimiento y ahí lo internan y después lo aprovechan para usarlo como escudo y justificativo de un supuesto complot de Evo, etcétera. Realmente sí es descriptivo lo que has dicho sobre la dictadura boliviana, una dictadura brutal y bruta, terrible, inhumana con sus propios ciudadanos, con los extranjeros, realmente un hecho vergonzoso para la hermana República de Bolivia. Con respecto a lo otro, sí, Facundo vuelve acá hasta un año trabajando y haciendo militancia popular, y es detenido de vuelta el noviembre del año pasado por un grupo de policías de la Federal que exhiben una orden de captura y un pedido de extradición de parte de Colombia. El tema a partir de ahí es todo una serie de consecuencias muy, muy malas para Facundo y para la familia y para todos los compañeros y quienes lo aprecian, porque es detenido en 24 horas, menos de 24 horas, alojan en la cárcel de Esquel, que es una cárcel de mediana seguridad, y por disposición, con un arresto provisorio dictado por el juez Otranto. El juez Otranto es tristemente célebre juez Otranto, Hugo, sí. Bueno, y entonces queda alojado en la cárcel de Esquel, en la U14. Pero por disposición de la ex jueza Gregory de Revoli, que en menos de 24 horas da un dictamen sobre el perfil criminalístico y el índice de peligrosidad de Facundo, o sea que no tuvo ni tiempo de leer ni sabía quién era Facundo. Evidentemente le habrán bajado línea, o no sabemos si su perfil ideológico, como ella misma lo ha aceptado en otros reportajes, la empujó a tener ese tipo de decisiones. Recordemos que esta mujer es una de las fundadoras de Justicia Legítima. Realmente lamentable la actitud que tuvo. e irresponsable y rayana en el en una digamos en un prejuzgamiento podríamos decir, Hugo. Claro, y una cuestión fascistoide en su concepción de la libertad del ciudadano, ¿no? Habla de los ciudadanos extramuros, donde estamos todos situados, como que ser extramuro significa que estamos afuera, pero en cualquier momento podemos llegar a estar adentro. Y si estamos afuera de los muros es porque, por alguna circunstancia estamos afuera, pero no es porque nuestro derecho de ciudadanos. Realmente hay que leerlo, el informe que hace esta mujer es realmente triste y es patético. Bueno, a raíz de eso lo trasladan de noche hacia los apurones, lo llevan ahí a la cárcel de Rawson, que está considerada junto con la cárcel de Chaco, una de las dos cárceles más terribles que hay en Argentina. Lo meten en un pozo, en la jerga policía, penitenciaria, se le dice estar engomado, con una hora de luz por día, en un ambiente nauseabundo, y ahí lo tienen como 15 días hasta que finalmente, bueno, por la presión de todos los militantes, los abogados, la familia, todos, es sacado de ahí y puesto en un módulo. Luego, estaba ahí, mientras se desarrollaba la actividad judicial, es trasladado de repente, de noche, en un camión, sentado en una silla junto con tres o cuatro más reclusos, la silla de plástico, y esposado, encadenado, estando en un estado de salud delicado. Facundo ya estaba cuando lo detienen acá en la puerta de mi casa en Chubut. Tenía un prequirúrgico para una operación cardíaca de pericarditis. Y bueno, que todo eso quedó en el limbo. Lo trasladan de esa manera, nocturna y tortuosa, a la cárcel de Ezeiza, donde, bueno, de última, en la cárcel de Ezeiza, la única ventaja que se saca de toda esta barbarie es que está más cerca de los centros médicos y nuestros médicos amigos lo pueden atender. ¡Qué bárbaro, Hugo! Es impresionante. Parece que estuviéramos hablando de otra época, porque además Facundo está señalado como miembro y ex integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como militante periodista. El trato al que lo somete el Poder Judicial, hasta donde nos podés explicar, es nos viciado. Sí, hay una situación. Sí, perdón. No, comentá, por favor, Hugo. No, hay esto es un entongue o un enroque político judicial. Realmente no todavía no podemos realmente con todas las palabras definir cómo viene la mano, pero Facundo tiene una orden de captura de la justicia ordinaria de Colombia. Esa orden de captura y pedido de extradición entra en forma acelerada en Cancillería, y la Cancillería de Cafiero la despacha con total ligereza para que se ejecute, que la Policía Federal lo ejecute. Ten en cuenta, por ejemplo, un detalle anecdótico. Rafael Correa también tiene una orden de captura, Código Rojo, el Interpol, y lo tiene así ya mucho tiempo. Cuando estuvo acá en la Argentina ya tenía la orden de captura de Código Rojo y no se ejecuta porque Interpol se guarda la opción de no intervenir cuando hay una presunción de carácter político. O sea, en el caso de Correa, que bien hecho que está, no lo hicieron. En el caso de Facundo no hay presunción política, siendo que Facundo fue un militante político en Colombia y que los hechos de los que se lo acusa son anteriores al 2016, que es cuando se hace el Tratado de Paz. Son hechos del 2009 que no están probados, que son supuestos, y que lo acusa la justicia ordinaria, que es incompetente, porque una vez firmado el Tratado de Paz, el único organismo competente para juzgar los hechos anteriores al 2016 es la JEP, que es la jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz es la que juzga los hechos que sucedieron en el marco del conflicto, donde las FARC son reconocidas como grupo beligerante, no como, como lo endilgaban de grupos terroristas. Y que yo. No, el Estado colombiano lo reconoce como un grupo beligerante ideológico, político, y Facundo está catalogado hasta en el mismo pedido de captura de la justicia ordinaria, que repito, que no es competente, por lo cual todo lo que se está haciendo es nulo e inválido. La justicia ordinaria, el informe que cuesta nuestro poder, lo caracteriza a Facundo como un militante, como ideólogo y político. O sea, está claro que Facundo era un ideólogo y un político de la FARC, y militó políticamente en esa organización durante muchos años, y no tiene ningún cargo en su contra. Es más, cuando Facundo abandona Colombia, lo abandona sin ningún inconveniente. O sea, está absolutamente libre de viajar, viaja, vuelve a la Argentina. Claro, sale de manera legal y puede volver a entrar a Colombia cuando quiere. De hecho, le contamos a la audiencia que Facundo está alcanzado por lo que se llama Tratado de Paz, que se iniciara ya por el año 2016, tan buscado por la población civil en Colombia, y que ahora, bueno, las personas alcanzadas por ese tratado, Hugo, en Colombia, están siendo perseguidas, estigmatizadas e incluso asesinadas. Lo que decías de la Cancillería a cargo de Santiago Cafiero llama también poderosamente la atención, porque fue un trabajo ingente de muchas personas tratando de llegar a Cancillería, el que hizo falta para poderlo repatriar a Facundo, y en la misma Cancillería, por otra ventanilla, hacen circular este pedido de captura con total liviandad, como si no se supiera que se trata además de una persona que ejerce el periodismo, de una persona que no tiene completa su salud. Y después vemos el accionar del Poder Judicial, bueno, desmadrado, fuera de sí, parece. No entendemos cuál es la razón. Vos dijiste que hay un entongue, que hay una cosa rara ahí, Hugo, pero lo cierto es que el 20 de abril comenzaría su juicio para la extradición. ¿Qué es lo que está por ocurrir en esa jornada específicamente, Hugo? ¿Qué es lo que se prepara? Bueno, nuestros abogados presentaron todas las suposiciones legales posibles para demostrar de que el pedido de extradición y la orden de captura eran nulos, que Colombia no fundamentó el pedido de extradición como es debido, como lo marca el tratado de extradición vigente, y que por lo tanto, pasados los dos meses, debería haber quedado en libertad Facundo. No lo hicieron, ya van 5 meses, y llega finalmente a la etapa de juicio. El 20 de abril se inicia el juicio con fijada la fecha 20 al 29 de abril, el juicio de extradición. Nosotros ofrecimos testigos, documentación, pruebas de todo tipo. Esperamos que se haga justicia, esperamos que se pueda acceder a un hecho de justicia de vez en cuando, por lo menos en la Argentina. Facundo está pedido, requerido por la justicia ordinaria de Colombia en forma ilegítima, es ilegal, todo el acto es nulo, porque la autoridad que lo requiere no es competente, como que te requiere los Boy Scouts o no sé, qué sé yo. O un juez de paz. Sí, un juez de paz o la municipalidad de lo que sea. No es así. Pero bueno, digamos que siguió circulando y esto, llegamos a esta etapa. Esperemos que se resuelva positivamente. Y si no fuera así, el Tribunal de Alzada, en este caso, en el caso de un juicio de extradición, es la Corte Suprema de Justicia. Bueno, tendremos que ir a la Corte Suprema. Ojalá que no haga falta, porque ya no sabemos qué podemos esperar y qué no del Poder Judicial en la Argentina. Hugo, a todas vistas parece que hay mucha implicancia de la cuestión política que empuja a, por supuesto, a las personas que le deben tanto a la sociedad en la Argentina, que están laburando en el Poder Judicial y tienen el desparpajo de manejarse como los jueces que mencionaste. La verdad es que a todas luces parece hay un tufo a persecución política, criminalización, e incluso podríamos estar hablando ya de otro preso político en la Argentina. No sé si estás de acuerdo. Vamos a seguir contando, Hugo, lo que vaya pasando, ¿eh? Pero totalmente, claro que es un preso político. Ahora, yo quisiera hacer dos acotaciones. Una, que nosotros hemos pedido reiteradamente que la por lo menos el arresto provisorio que tiene Facundo sea cumplido, por lo menos hasta que se decidan a emitir un fallo con un arresto domiciliario en base a su estado de salud. Una de las personas que se opone es el Servicio Penitenciario, Ministerio de Seguridad, y esta, como te decía antes, esta señora de Rebori es una persona que calificó a Facundo en unas reuniones con nuestros abogados, donde se le solicitaba eso, como una persona que es líder y tiene mando de tropa, entonces era peligroso. Y es bueno recordar que esta señora fue la que votó a favor de la liberación de Guglielminetti en el 2-1. ¿Te acordás de Guglielminetti? Sí, torturador, sí, sí, sí. Secuestrador, agente de la dictadura. Bueno, esta señora votó a favor de que sea dejado en libertad. Por un lado. Y por el otro, si querés ir a la Corte Suprema, no nos olvidemos de Blaquier, que hace 9 años que está durmiendo en un cajón la causa de Blaquier, y nadie se preocupa, nadie tiene demasiado entusiasmo en hacer justicia. Así funcionan las cosas, lamentablemente. Pero bueno, esperemos que esta vez, nunca es tarde para tener esperanzas, esperemos que esta vez, no sé, que el juez Otranto dictamine de acuerdo a justicia y Facundo sea liberado. Muy bien, esperamos que también el acompañamiento social de distintas organizaciones y militancias comprometidas con la realidad social de la Argentina esté a la altura de las circunstancias, Hugo, y que el acompañamiento que recibe Facundo sea lo suficientemente importante para dar un claro mensaje de que esto no puede seguir así como si nada, cuando entendemos el peligro para la vida de Facundo si fuera extraditado. Te estamos muy agradecidos por este rato, Hugo, y quedamos a tu disposición. Te enviamos un abrazo solidario, ¿sabes? Bueno, muchas gracias a vos y gracias por la entrevista. Gracias. Bueno, hasta pronto, Hugo. Ahí está el papá de Facundo Molares, que tiene un pedido de extradición de Colombia como parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, pero también como parte de las personas alcanzadas por el programa de paz de la propia Colombia, una situación sacada de un libro de cuentos.